sale hablar, cada vez me gustan más, solo observo al pasar y tus ojos dicen más. No es solo cómo me miras, no es solo cómo lo llevas, es algo que vos emanas, que te es natural, es algo más, es algo más que cuando te miro. Mirarte a los ojos y no dejarte respirar. Felicidad entre